Especiales, Calicos Kais Radio, 100% McCartney. Antes de continuar con este podcast dedicado a los 40 años de Back to the Egg, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes que gentilmente escribieron en Facebook, en Calico Skies Radio, y dejaron sus preferencias sobre este álbum editado el 8 de junio de 1979. Saludamos a Tamara Potas Osarow desde Londres. Nos escribe, dice: excelente disco. Me compré el cassette por 5 pesos hace como 20 años y no paré de escucharlo. Again and Again and Again es mi canción favorita. Mirta Matayoshi dice Getting Closer. Marisa Saniuk elige Request a Them. Por su parte, Fernando García Guanilo dice Adruf Through Me. Esa es su canción preferida. Y nos aporta que está dedicada a su perro Arrow, el que sale en la foto con Maca en el disco Police Live, y que es bisnieto de Marta. Buen dato que nos aporta Fernando. Rocky Raccoon dice So glad to see you here, we are open tonight, Request a Them y hasta Reception. Esas son sus favoritas y espera con ansias la caja deluxe, que veremos si será este año. No estaría para nada mal para que sea todo redondo, ¿no? 40 años, la caja deluxe. Saludamos a Yassi Mancillas desde México. Ella elige Request a Them y Getting Closer. Mónica Frusto elige Getting Closer. Lucero Aizama se decanta por All Time Sir. Vivi Gómez, su canción favorita es Request a Them, que tiene varios adeptos ya a esta altura. Andrea Civera Vilés desde Bolivia elige Spitting On y le pone un corazoncito. Después Romina Martinetti dice, no, uno de mis discos preferidos de toda la vida, imposible elegir una sola canción. Omar Alberto Maldonados elige Arrow Through Me. Me compré el álbum importado en 1979 en una disquería que estaba en Florida y Diagonal Norte, aquí en Buenos Aires, en Argentina, en medio de mi servicio militar obligatorio, dice. Fortuna me costó, excelente álbum. Qué lindo recuerdo de Omar, que eligió Arrow Through Me como su canción favorita. Después vamos a seguir muchos más mensajes que tenemos anotados aquí, gracias a todos los amigos que han respondido, que son muchísimos. En Twitter también tenemos, ahora me voy a fijar, porque además subimos una encuesta en el cual pedimos nos queremos acercar a un grado de consideración que tienen los fans sobre este álbum de Paul. Preguntamos, ¿qué opinión tenés del disco de Back to the Egg a 40 años de su lanzamiento? Y pusimos 4 opciones. Obra maestra, muy bueno, zafa y malo. Así que en breve vamos a contar cuál triunfó de los 4. Pero tuvimos algunos mensajes también en Twitter. José Treviño dice, pienso que Back to the Egg es un gran álbum. Sin duda el disco más rockero de Paul McCartney. Muy influenciado por el movimiento punk del 78 y 79. Y le pone puntaje también, 8 sobre 10. Bueno, muy bien. Y el amigo Seth Trujillo dice, obra maestra con mayúsculas, una joya menospreciada y hasta a la que el mismo Paul ha echado tierra. Es verdad, después vamos a estar comentando un poco qué opinión tenía McCartney, cómo ha cambiado también con el curso del tiempo. Thank you. Esto que estamos escuchando es Maisie, una canción que fue compuesta por Lawrence Schubert en la época, en el año 1978, durante las grabaciones de Back to the Egg, que en principio iba a quedar en el disco, pero que después fue desechada. Lo tiene a McCartney, por supuesto, en el bajo. Y Maisie finalmente fue a parar al disco solista, al de Lawrence Schubert, editado en 1982, denominado Standard Time. Vamos ahora a compartir con ustedes una historia que tiene que ver con algunas cuestiones que se jugaban alrededor de Paul McCartney a la hora de editar Back to the Egg. Porque Paul estaba insatisfecho con Capitol Records, en especial con respecto a la promoción de London Town, y cuando su contrato finalizó en el 78 firmó con Columbia, que era un archirrival de Capitol. El sello había soltado un anticipo de $22.5 millones, que con unas regalías inauditas del 20% convertían a McCartney en el artista discográfico mejor pagado del mundo. Además, CBS, la empresa madre de Columbia, le regaló una de sus más apetecibles editoriales subsidiarias, como la Frank Music Corporation, fundada por el gran compositor de Broadway, Frank Loesser. Así fue como Paul adquirió los derechos de reproducción de canciones como Guys and Dolls y otros clásicos del musical estadounidense, como Damn It Yankees, The Pajama Game y The Music Man, fuente de Till There Was You, que él había cantado en varias ocasiones con los Beatles, especialmente en los primeros años. El director general de Columbia, Walter Jednikoff, tenía todas las razones para sentirse optimista con esa épica inversión. Y en marzo de 1979, Wings logró el quinto puesto en la lista de sencillos más vendidos en Estados Unidos y en Inglaterra con Goodnight Tonight, que era una pieza de atmósfera disco grabada durante las sesiones de Back to the Egg, pero que no fue incluida. En el video se veía a Paul y a los otros miembros de Wings con smokings de los años 30, el pelo lacio brillante y peinado hacia atrás, como una especie de reencarnación de la Jim Mack Jazz Band que tenía su padre. Y bueno, Linda tenía un vestido muy ornamentado de color púrpura y se abanicaba de vez en cuando. En mayo de ese año, 1979, antes del lanzamiento de Back to the Egg, hubo una reunión entre Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. ¿Dónde se produjo esto? Bueno, esto sucedió en el casamiento, en la fiesta del casamiento de Eric Clapton con Patti Boyd, la ex esposa de George. Ustedes ya conocen la historia. Y allí estuvieron Paul, George y Ringo en un mismo lugar. De hecho, después aparecieron algunas fotografías. Y McCartney se refiere al reencuentro con George y Ringo en el 79. No, we just invited to Eric Clapton's wedding reception. And so we all showed up and we were in a marquee and they had some microphones and stuff. And so a few people got up. It was me, George and Ringo. Is it a reunion, folks? And there was Denny and there was Ginger Baker and there was Robert Palmer. And Mick Jones, Eric Clapton. There was a bunch of people, you know. Was that it? No, there was Chaz and Dave, a great vocalist called Chaz. And, you know, it was just one of those things. Everyone just started jamming. It was mainly to get the kids off the mics. They were making such a row. So we thought the grown-ups could get up and make a worse row. And, you know, the newspapers heard about it the next day and said, wow, super reunion group. But it was actually just a crazy blow. Allí estaba McCartney explicando y confirmando que realmente se había juntado con George y Ringo, que habían coincidido en el casamiento de Eric y de Patty. Esto sucedió en la mansión de Clapton en Surrey. Y bueno, allí coincidieron en una especie de escenario y a medida que bueno aparecieron las copas de champán, de vino, el clima se ponía cada vez más festivo. E incluso llegaron a tocar algunos temas del disco Sgt. Pepper, según cuenta Philip Norman en la biografía de Paul, la tan reciente publicada el año pasado. Por supuesto, alertó a todos, ¿no? El hecho de que Paul, George y Ringo estuviesen juntos era una gran noticia, pero según McCartney en este audio no pasó de ahí, solamente fue una reunión de amigos en un evento social. ¿Por qué no estuvo John Lennon? Bueno, él después llamó a Clapton, lo felicitó también dejó sus saludos a Patty y lanzó una frase que a todos nos, obviamente, nos despertó cierta bronca, porque según Lennon, en sus propias palabras, él no había sido notificado de la fiesta y por eso no acudió. Por lo tanto, fue otro de los tantos momentos no cumplidos en la historia, esto de que los cuatro vuelvan a juntarse, porque desde agosto del 69 no volvieron a compartir los cuatro un mismo espacio. Sí llegaron a ser tres, siendo John, George y Ringo, o Paul, George y Ringo, pero nunca los cuatro otra vez, y lamentablemente eso nunca más iba a suceder a partir del 8 de diciembre de 1980. Radio. Back to the Egg se editó finalmente el 8 de junio de 1979 en Gran Bretaña y tuvo un gran apoyo comercial, publicitario, como el que quería Paul y que no había tenido con London Town, por ejemplo. Y para empezar, la presentación de prensa tuvo lugar en Abbey Road. Ahí se pusieron cortinas negras en todo el estudio 2, como para sugerir una especie de sartén, como si los invitados estuviesen en una sartén. Y los que fueron convidados a ese evento se sentaron en unas mesas bajo sombrillas que eran parecidas o simulaban ser huevos fritos. Así que el concepto del Back to the Egg estaba a pleno en esa presentación. También, bueno, hubo un anuncio televisivo de un minuto de duración, en el cual, bueno, hablaba de un álbum que rozaba la perfección, que le daba mucho, pero muchísimo empuje, junto con las canciones más enérgicas de Back to the Egg. Fue acompañado de 7 videos promocionales diferentes que fueron grabados en su mayoría en el castillo para que se emitieran uno a uno en programas de música pop y luego se combinaran en un especial de media hora. La secuencia para Winter Rose implicó rociar espuma blanca sobre una gran extensión de los cuidados terrenos del castillo, que luego quedaron de color marrón, así que no tuvieron en cuenta la consecuencia de todo ello. El álbum llegó al puesto número 6 en Gran Bretaña y al 8 en Estados Unidos, donde vendió más de 1 millón de copias. Pero en cuanto al retorno de la inversión de Columbia, fue un fracaso. Porque a esto se agregó que ninguno de los 4 sencillos que llegaron al top 20 siquiera, ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Por lo tanto, para ese Paul McCartney era un verdadero fiasco en lo que tiene que ver con cuestiones comerciales. Obviamente un dolor de cabeza para la empresa que había invertido tanto dinero, ¿no? Para la mayoría de los críticos, según Philip Norman, el intento de Paul de dar a Wings una afilada modernidad hacia había generado una incoherencia vergonzosa con el título Capricho la McCartney con esteroides punk. Eso fue lo que escribió, por ejemplo, un crítico, un periodista. Hacemos un repaso de las posiciones de Back to the Egg. Encontramos que en Alemania fue 16, en Australia tercero, en Austria número 12, en Canadá segundo, esta fue su mejor ubicación, en España séptimo, en Estados Unidos octavo, en Francia en el puesto 11, en Italia 10, Noruega 5, en Holanda número 11, Reino Unido sexto y Suecia quinto. Pero claro, los números de los singles no ayudaron para nada, porque All See I'm Sell en Reino Unido fue número 35, Getting Closer en Estados Unidos fue número 20 y en Reino Unido fue número 60. Y Arrow Through Me alcanzó el puesto 29 en la Billboard Hot 100. Por supuesto que no eran números a los cuales Paul McCartney estaba acostumbrado. Volvemos a los mensajes de los oyentes en Facebook, en Calico Skies Radio. Seth Trujillo también opinó aquí en Facebook y dice, es mi disco favorito, es el Paul rockero desatado y aguerrido de los 70. Se le achacan muchas cosas y se le reconocen pocas. Es raro porque a nivel interpretativo todas las canciones son superlativas. A nivel lírico hay piezas bellísimas como Winter Rose, Love Will Wake, paradójicamente mi canción favorita en este álbum rockero. A nivel de arte, una de las mejores portadas y una pena que sea tan menospreciado. Es toda una joya ese Volver al Huevo. Claudia Enster dice que Baby's Request es su canción favorita y que le encanta la promo de Wings. Gianca Cord dice discazo, muy fresco para la época, un Paul reinventándose a puertas de una nueva década. Está pendiente la Archive Collection y que sea pronto. Así es, eso es lo que todos esperamos. Por su parte, Juan Carlos Díaz dice que tiene dos canciones favoritas. Son Getting Closer y Arrow Through Me. Excelentes como el resto de las canciones del álbum. María Laura Fuchile dice la favorita. Bueno, paso 3 dice Baby's Request, Arrow Through Me y All See I'm Sir. Oscar Knox se queda con Arrow Through Me, la mejor de todas esas, es una joya musical. Lucas Ballesteros se inclina por All Siam Sir, dice tremendo disco, no sé por qué la crítica lo destrozó y Paul se lo tomó en serio. Hasta antes de ese disco lo criticaban por sonar blando, en ese disco rockea de lo lindo y tampoco les vino bien. A mí me encanta, dice. Bueno, viste, a veces los críticos no sabes cómo contentarlos, ¿no? Mariano Core, muchas gracias Mariano por el mensaje, dice Speeding On, All Siam Sir, Winter Rose Love Awake, So Glad to See You Here, y dice que le encanta Back to the Egg. Por su parte, José Feliciano Ramírez dice discazo, difícil elegir una sola canción. Y se queda con So Glad to See You Here, All Siam Sir, Winter Rose Love Awake y Arrow Through Me. Mira vos, Winter Rose y Love Awake ya lo eligieron bastante. Rosario Marti dice, elige a Baby's Request, All Siam Sir, Arrow Through Me, también le gusta After the Ball y Getting Closer. Maximiliano López Arce se queda con Getting Closer, Dave Straffs se queda con Getting Closer también, Nelly Legrand dice que So Glad to See You Here es un tema súper poderoso y estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eric Ricounou elige a Requesta Them. Jesús Reyes González dice, pues es que depende de cómo esté de humor, pero las que te puedo decir ahora son So Glad to See You Here, Getting Closer y Arrow Through Me. Chris DG se queda con Requesta Them. Leandro Cosio con We're Open Tonight. Beto Morales con I'm Carrying, pero capaz que no se dio cuenta y estaba con London Town de fondo, porque pertenece a ese disco. Y acá José Feliciano Ramírez le hace notar el error. Así que le agradecemos igual a Beto que haya votado y que haya elegido. Bueno, estos son algunos de los mensajes de los muchos que recibimos de nuestros seguidores. Bueno, acá últimamente se suma uno más. Dice Francisco Javier Arancibia que se queda con Arrow Through Me. Y nos manda saludos desde Chile. Bueno, Calico Skies Radio, 40 años de Back to the Egg, lo festejamos en este podcast exclusivo. Wings are back with a rockin' new album. Back to the Egg, it's really cooking. A dozen big ones on Back to the Egg, the brand new Wings album. Wings Back to the Egg, a timeless rock and roll flight through 12 superbly produced new songs on an album that really is perfection. Wings' brilliant new album, Back to the Egg, out now on record and cassette. Say you don't love him, my salamander. Why do you need him? Oh no, don't answer. Oh no, I'm getting closer. Scream wide, but Gran repaso hemos hecho de este gran álbum que cumplió 40 años, Back to the Egg, que se ha ganado un lugar definitivo en los fanáticos y que a través del tiempo ha logrado sortear y ha también permitido sumarse más puntos en la consideración. Si en su momento quizás, le habían puesto un 6 o un 5, tranquilamente hoy estamos hablando de un álbum de 8 puntos al menos. Así que ha ganado mucha consideración y nos alegramos por ello, por supuesto. Hemos escuchado la palabra del propio Paul McCartney, que en los 80 consideraba que Back to the Egg sí había sido un paso en falso, que había sido un disco bastante flojo, pero después, años después, y sobre todo para la realización del documental Wingspan, dejó entrever que finalmente era un disco que le gustaba y que estaba contento de él y que mucha gente se le acercaba y que le decía que su álbum favorito de Wings era Back to the Egg. We thought it would be a big seller, actually, and it wasn't. But I mean, I know I'll meet some people who say, your favorite album of yours is Back to the Egg. I know that will happen. In a village in Old Sam, there's a lady who lost her way. Paul McCartney and his wife Linda are standing by on stage in London tonight via satellite before one of their concerts at the Rainbow Theater. Scattered round Scarborough. I think we've seen the sign on the marquee out front of the theater there that says Wings is sold out tonight. It doesn't appear that Wings is in any kind of trouble right now. Well, we keep trying, you know. How do you keep it fresh? How do you keep it current? I think the trick is we enjoy doing it. We've been making records together for about a year with this band, and so it's good fun now to go on the road and to do the songs to people. It's a new experience that we're still enjoying. I suppose when we don't enjoy it, we'll knock it on the head, but at the moment we're enjoying it. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest, but you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows, so come. Así pasó entonces el análisis exclusivo, exhaustivo, por los 40 años de Back to the Egg. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a seguir compartiendo algunas cosas referidas al álbum durante este mes, porque es como una especie de mes Back to the Egg en Calico Skies Radio. Vamos a festejar estos 40 años redondos del álbum The Wings, que finalmente resultó el último y por supuesto ninguno de sus integrantes lo sabía. Mi nombre es Julio Martínez, los espero en el próximo podcast, atentos a más novedades de las que solemos brindar aquí en calicoskiesradio.com.ar 100% McCartney. Escuchanos las 24 horas en esta página que ya es tuya, que te pertenece, y gracias por apoyarnos. Un gran saludo para todos.